mí. Tu pregunta no me extraña, aunque trate de fingir, intentando sonreír. Mi sonrisa no te engaña, amigo mío. Ella es mi única estrella, siempre fue mi adoración, de mi vida la ilusión, y hoy me dejé en las tinieblas, me está llorando el corazón, me estoy muriendo de tristeza, amigo mío, ya lo ves. Mi vida ya no le interesa, me está llorando el corazón, el llanto corre por mis venas, amigo mío, qué dolor, espero nunca te suceda. Amigo mío, ella es mi única estrella, siempre fue mi adoración, de mi vida la ilusión, y hoy me deja en las tinieblas, me está llorando el corazón, me estoy muriendo de tristeza. Mi vida ya no le interesa, me está llorando el corazón, el llanto corre por mis venas, amigo mío, el dolor, deseo que nunca te suceda.